Bienvenidos, bienvenidas, esto es Noche de Rock and Roll y acabo de escuchar lo último de Gozer, una banda de la isla de Gran Canaria que esta noche tendremos aquí entrevistándola. Estará al otro lado del aparato telefónico Joel, guitarra y vocalista de la banda, que nos contará los pormenores de esta grabación y de esa extensa gira que los llevó por lugares como Londres o Frankfurt, Finlandia, Barcelona, etcétera, etcétera. Pero eso será más adelante, porque aquí comienza Noche de Rock and Roll y lo hacemos de lleno con otro grupo de death metal, esta vez de Lanzarote, Infernal Hate, presentando un segundo tema aquí en Noche de Rock and Roll en primicia para todos ustedes. Infernal Hate. We'll be right back. Hasta Holanda se fueron los chicos de Infernal Hate a grabar este su nuevo trabajo, su segundo trabajo oficial, digámoslo de esa manera. Death Metal Volcánico, asimismo han definido su música, esta banda de la isla de Lanzarote, Infernal Hate. Ahora nos vamos a Francia. Ahí tenemos a Gaian, una banda que nos envió vía correo electrónico, previo contacto por el MySpace, su música. Aquí tenemos a esta banda francesa llamada Gaian. Si desea ponerse en contacto con nosotros, mándenos un email a info@aitidenradio.net. Recuerde, info@aitidenradio.net. Desde La Laguna y para toda Canarias, FM 107.0, Aitiden Radio. Por mi nombre llámame. Ya decimos, desde la mismísima Francia nos llegaba la banda Guiding y ahora nos trasladamos con otra de las novedades de esta semana. En este caso se llaman Dream Area, vienen de Toronto, Canadá. madera! ¡Traed madera! ¡Traed madera! Dicen, cuentan, opinan. Hay radios que dicen siempre lo mismo. Haitiden Radio. Otra onda es posible. Sí, esta vez parece que suena mejor. Hablábamos de Dream Area desde Toronto, Canadá. Esta es entra dentro de las novedades que tenemos preparadas para esta noche del jueves. Continuamos, ahora vámonos con El Dorado. Es su segundo trabajo discográfico, prácticamente recién salido al mercado. A través de su MySpace ya tenían algunos adelantos que vamos a escuchar. Y ahora, bueno, pues aquí en Noche de Rock and Roll tenemos el disco. Y para ti, para que lo escuches, El Dorado. I don't really know, doctor. doctor, I don't need no doctor. Así se llama el tema de El Dorado, incluido en este su nuevo trabajo discográfico. Y ahora, la novedad de la semana, a pesar de que Vida había salido ya desde el pasado 6 de octubre a través de Maldito Record, Skundef publicó lo que ha llamado, o se llama ahora mismo, El Crisol. Así se llama el nuevo trabajo discográfico, como ya decimos, lleva desde el día 6 de octubre en la calle, bueno, nosotros nos llegó el otro día. A veces esto de vivir en las islas tiene sus pormenores, y uno de ellos es la comunicación vía marítima o vía aérea. Skundef. Decíamos, se llama El Crisol, el nuevo trabajo discográfico de Skundef. Puedes seguir escuchando algunos de sus temas a través de su propio MySpace, también en Producciones en Maldito Record, quien edita el disco, pues encuentras sus enlaces correspondientes, incluidos los vídeos promocionales de este nuevo trabajo. Bueno, vamos a escuchar nuevamente a Gosser, porque en breve tendremos a Joel. Se nos colaba nuevamente El Dorado y no era plan de ello. Decíamos que tenemos a Joel en breve al otro lado del hilo telefónico. Y mientras, para ir haciendo boca, volvemos a escuchar otro tema de ellos. Esta vez vámonos con el propio que da título al disco, Go Berserk. We'll be right back. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Bueno, tenemos a Joel al otro lado del aparato telefónico. Joel, buenas noches. ¿Qué tal? Joel, buenas noches. Hola, buenas noches. Bueno, pues tenemos a Joel, que es componente de la banda Gozer. La estamos escuchando un poquito así de fondo. Y bueno, pues coméntanos cómo fue. Primero, antes de entrar con el disco, queremos saber esa gran gira que los llevó por Londres. Por Europa. Sí, por bastantes sí. Puntos de Europa. Cuéntanos cómo fue esa gira, por favor. Pues estuvo muy bien. Estoy aquí, justamente estaba editando el DVD que vamos a sacar dentro de poco, lo que grabamos. Pues fueron 7 conciertos más o menos. Estamos en Barcelona, Londres, fuimos a Helsinki, Tampere, que es otra ciudad de Finlandia, Frankfurt. Y la verdad que una experiencia bastante guapa. Lo de Finlandia supongo que es porque proceden de Finlandia, ¿no? Claro, claro. Allí... Y mi hermano llevamos 10 años aquí viviendo ahora, pero... Sí, bueno, pero qué menos que igual, pues, tocar en el país que los vio nacer, aunque sea Canarias el que los acogió o en el que viven. Claro. Bueno, y referente a este trabajo, ¿dónde lo grabaron? ¿Cómo lo grabaron? Grabamos aquí en Gran Canaria, por Mark Studios, que es un de Las Palmas. Tiramos las baterías separadas en otro estudio y tal. Y la verdad que nos gusta bastante cómo quedó. Parece que está estando la gente también. Vendimos todas las copias que teníamos para la gira. Estaba esperando ahora por más. Y la verdad que muy bien. Eso te iba a decir porque la vez que contactamos me decís, no te podemos mandar nada físico, te lo mandamos por correo porque es que agotamos todas las copias que llevamos por la gira. Perfecto, ¿no? Sí. No nos podemos quejar. Sí, sí, de verdad que sí. De todas maneras, tienen en el MySpace de la banda, veo que tienen el disco en descarga directa. Sí, pero lo que queremos es difundir el disco más que ganar dinero. Es lo que interesa, que la gente nos oiga. ¿Qué pasó? Esto no lo hacemos por dinero. Por amor a la música. En cuanto a las descargas, ¿saben aproximadamente cuánta gente lleva descargando el disco? Pues... No sé más exactamente, pero bastante parece, porque nos han llegado muchos comentarios, con tanto concepto de discográficas, de movidas, y parece que se está moviendo. Bueno, me decías que estás editando un DVD de lo que fue toda la gira, ¿eso que también lo sacarán a la venta? Sí. O algo. Nada, lo pondremos en internet también, lo grabamos, tampoco funcionó, con una cámara fuimos grabando todos los conciertos y tal, y estamos ahora, pondremos en YouTube en 3 partes. Ajá, perfecto, sí, YouTube y MySpace se ha convertido sí. En el escaparate musical a nivel mundial a día de hoy. Sí, la verdad que sí. Joel, a ver, ¿qué más te podemos sonsacar o preguntar acerca del disco? En la propia isla de Gran Canaria, ¿la aceptación ha sido buena? Pues sí, tocamos ahora el sábado, hace par de semanas, tocamos la presentación aquí, la verdad que... Estuvo muy bien el concierto, ahora el 7 de noviembre lo presentamos en Tenerife, a ver qué tal. Y parece que está gustando gustando bastante a la gente. Perfecto, hombre. Eso que de que guste y encima que la gente tenga la opción de podérselo descargar siempre es un punto a favor para la banda a la hora de eso, de que la gente pueda acceder a la música gratuita y libre. En cuanto al Deep Metal, te hablo, por ejemplo, no sé si conocerás de Lanzarote, Infernal Hay. Sí, tocamos con ellos en noviembre del año pasado. Ah, perfecto. Bueno, pues el tema, igual no sé si sabrás, aquí en Lanzarote no tienen ese público que igual ellos quisieran, pero en cambio si tocan en Gran Canaria o fuera de ya de las islas, tienen un grupo de seguidores bastante de grande. ¿Crees tú que igual Gosser tiene esa historia? Sí, que nos escuche más gente de fuera que de la isla donde estamos. Sí, exactamente. Esa era la pregunta. Sí. Pues, no sé, no sabría decirte, pero por ejemplo en Madrid está... Fuimos a tocar allá en mayo, que salimos de la Metal Hammer y estuvo muy bien el concierto. Ahora nos están pidiendo que vayamos otra vez a presentar el EP allá. Pero también en la isla ahora estamos viendo gente a los conciertos y tal. Y ahora a ver en Tenerife, a ver que... Porque entre las islas que han tocado se encuentra Gran Canaria y Tenerife. No han tocado en ninguna otra isla más, ¿verdad? No, porque esta típica cosa de no hay locales y tal, tendría que ser un festival. Sí, la verdad que es bastante desastre esto de que en las islas sea más difícil el tocar que si te vas fuera y tocas en multitud de sitios, perdona. La verdad que sí, está... Bueno, aquí en Gran Canaria más o menos hay salas y tal. Y en Tenerife algunas, pero ya estuvimos mirando para salir de otra isla y que va, no hay nada. No, es es muy complicado, o por no decirlo difícil, o ya catalogarlo de imposible, y más con el estilo de que hacen ustedes. Igual otros estilos más claro, más suave. Sí, o más, no, más, ya no más suave, sino ya dentro de otra línea más popera y tal, pues igual sí, ¿no? Pero ya lo que es el metal o el, en este caso el death metal en ustedes, pues más complicado. Joel, yo creo que con este tercer tema que teníamos de fondo hemos acabado de escuchar prácticamente todo el CD, todo este EP de la banda. No sé si te acuerdas de cómo se llama el último tema del EP. Waterfall. Ok, pues mismamente, si a ti no te importa, nos lo presenta y con esto damos por concluida la entrevista, a no ser que usted tenga alguna cosa otra que decir, que tiene los micros abiertos pues para decirla. Pues ok, muchas gracias a ustedes por hacernos la entrevista y esperamos que os guste este último tema, Waterfall. Todo el ruido del mundo. A través de www.sancocho.com. Thank you.

grites, nadie escuchará. Defiéndete, aplasta a tu rival. Mira adelante, nueva realidad. Y en sueños, intentos, promesas de cambiar. Te pide a gritos una oportunidad. Y empieza de nuevo, sin tiempo a reaccionar. Violencia sin sentido, sueños en libertad. Y en sueños, Lengua Armada ha sido los han sido los casi se me cae el micro que lo tenía mal colocado. Lengua Armada, los responsables de haber sacado este disco de la banda Never Day. Nano, su responsable, pues nos hizo llegar el disco para que la gente lo escuchase, tal como sé yo. Never Day, lenguaarmada.com. Lenguaje constructivo, así es como se puede conocer, como se conoce a este sello discográfico que, entre otros, ha editado a el último trabajo de Después de Todos, que hace dos semanas pues también sonaba aquí en Noche de Rock and Roll. Vámonos con algo bastante metalero, algo bastante clásico dentro del heavy metal. Tan clásico como que sus influencias entran dentro de sus influencias, te decía la frase al revés, dentro de su influencia entran bandas como pueden ser Mago de Oz. Vamos a escuchar a la banda Al Otro Lado. Sale a la calle y le miran mal, o se ríen al pasar, solo por su forma de vestir, o su pelo sin cortar, le señalan. nuestra identidad.